Una de las primeras cosas es que los alimentos, por ejemplo, hablando porque hay que usar mucha verdura, hortalizas, que no tienen buena calidad, digamos. En asunto de lácteos se tendría que diversificar. Cobran lo que le parece a ellos, pero hay empresas que yo conseguía en el mercado concentrador y que tenían los precios más adecuados al bolsillo de uno. O sea, que tendría que venir una ley, bueno, si hay 10 productores, los productos los 10 productores, no porque este abrazó todo el comercio, va a rechazar a los demás o los va a sacar de circulación, no puede ser.